sentimiento de Malvinas es real en mi familia, siempre lo ha sido. Por eso para mí es un momento muy emocionante tenerlo a mi tío acá al lado, nuestro héroe de guerra, como muchos héroes y muchos que han sido desconocidos. Y quiero que él también nombre acá a un compañero que se suicidó hace algunos días, como muchos otros que se suicidan y que este estado no contiene. Así que bueno, yo también tengo un amigo, Panchito, lo quiero nombrar acá, veterano de Malvinas, que estuvo en el buque General Belgrano, ojalá hubiera podido estar, operaron de la cabeza, tiene que ver con todas estas consecuencias que ha dejado la guerra. No en toda la guerra ha incidido de la misma manera. Por eso yo quisiera que mi tío, al margen de esa reseña, nos cuente un poco de ese sentimiento. Bueno, nosotros cuando salimos del puerto de la base naval de Puerto Belgrano, nosotros no sabíamos, el 29 de marzo no sabíamos que íbamos a una guerra contra los ingleses. Salíamos a hacer un ejercicio común. Nosotros nos enteramos en el buque nuestro, como todos los demás buques, nos enteramos el día 1 de abril que íbamos a tomar las Malvinas. Y nosotros formamos parte de un grupo de buques que el operativo lo denominaron Operativo Rosario. Estaba compuesto por naves, naves de la Marina de Guerra, buques mercantes, submarinos, fuerzas de infantería de marina, aviones, helicópteros, que ya el día 2 de abril tomaron posesión en la isla. Así como nosotros desembarcamos gente el día 1 de abril, otro buque en otros lugares de la isla también lo hicieron a la noche. Toda la noche se caminó para tomar de sorpresa a la isla. La orden que se tenía era de que no haya derramamiento de sangre, nadie tenía, iban con armas de fuego, sí, pero no tenían que matar a ningún inglés, era tomarlo prisionero nada más, como se hizo. Lo único que los ingleses, como sea la guardia del gobernador, cuando se lo tomó de sorpresa, uno disparó y lo mató al capitán Giachino, que fue el primero que murió en el combate. Después de ahí no murieron más, se tomó toda la isla y no hubo ningún derramamiento de sangre más, y se esperó hasta que Inglaterra se rindiera. Inglaterra respondió largándose, viniendo a navegar hasta llegar a la isla, lo cual demoró 25 días. Durante esos 25 días se juntó todo el material necesario para la guerra en la isla, y el día que llegaron los ingleses empezó también que se contaba que los ingleses no iban a llegar, estábamos seguros, el gobierno estaba seguro que no llegaban los ingleses, no podían llegar por la distancia, porque los buques no podían cargar combustible en Inglaterra y tenían que hacer combustible hasta la isla Malvinas. Pero los buques se reabastecieron en la isla Ascensión. Es una isla que estaba con el dominio de Norteamérica. Y como sabemos que los norteamericanos y los ingleses son familia, como nosotros somos familia de los españoles. Por ejemplo, si España entra en guerra, y bueno, nosotros como hijos de los españoles tenemos que salir a ayudar en la guerra. De esa forma llegaron los buques, si no, no llegaron. El problema que nosotros teníamos era los submarinos. El submarino que tenían ellos eran nucleares. Esos submarinos no necesitan reaprovisionarse de combustible. Ellos tienen una fuente de energía propia dentro del submarino que pueden navegar sin cargar combustible. Esa era la contra que tuvimos en todo el combate. Luego, de matar, y hubo un tratado con Inglaterra para que Inglaterra le dé, a cambio de la información, a Chile le dé armamento durante toda la vida. Y si eso no ocurría, la guerra no la ganaba Inglaterra. Pero con la información que les mandaron de Chile, con esa información ellos sabían cuándo los aviones de Argentina despegaban y iban a hundirle los buques. Si no, no sabían ellos que los aviones nuestros iban a la destrucción de su buque. Pero bueno, todo esto ya ocurrió, todas fueron una de las cosas que pasaron en contra nuestra en la guerra. Y después que durante la guerra murió mucha gente. El buque que fue hundido fue el crucero Belgrano. Ahí murió mucha gente. La parte de ellos también tuvieron muchas bajas, que fueron las que le hundimos nosotros, los buques que le hundimos a ellos. Pero nosotros, la fuerza nuestra era más débil que la de ellos, porque ellos tenían muchos buques, mucho armamento moderno, lo cual nosotros contábamos solamente con dos buques modernos que recién lo habíamos comprado de Inglaterra, que era el destructor Hércules y el destructor Santísima Trinidad. Esos buques inclusive eran buques ingleses que a ellos les compraron, ellos no vendieron esos buques. Les compramos buques, el Hércules lo compramos, ellos lo fabricaron y lo vendimos nosotros. Con ese buque compramos el material necesario para armar otro buque igual que ese, pero acá en la Argentina, que es el destructor Santísima Trinidad, en el cual yo tuve parte en la construcción del destructor Hércules en Inglaterra. Con esa experiencia que yo adquirí ahí, trabajé después en los artilleros argentinos en la construcción del otro buque de la Santísima Trinidad. O sea que yo diría que yo construí un buque, que lo construí y en el cual fui a la guerra, que es la Santísima Trinidad. Así que eso fue el pasaje que tuvimos. Cuando volvimos de la guerra, nos prohibieron a todos que no teníamos que hablar nada de lo ocurrido. No podíamos hablar, ¿no? Decir qué pasó, si faltó víveres, si faltó comida, si nada, no podíamos comentar nada de ese orden. Entonces, además estuvimos olvidados por muchos años, olvidados y escondidos, y no teníamos que contar nada. Todo eso causó problemas mentales, traumatismo, estrés postraumático que nos pasó después de la guerra. Toda la gente quedaba, pensaba en la guerra, lo que nos pasó y cómo nos abandonaron. Y eso fue llevando a algunos compañeros hasta el suicidio. Casualmente hace un mes, en el centro de veteranos que yo estoy, falleció un compañero nuestro, porque se suicidó, se ahorcó. ¿Por qué? Porque tenía el estrés ese de la guerra. Se estaba haciendo el tratamiento, todo como corresponde, pero esos tratamientos lleva mucho tiempo y necesita mucho apoyo de los compañeros, de todo, y no todos terminan. Algunos se curan, otros llegan hasta el final, que es el suicidio. Bueno, hay muchas otras cosas para contar, que se hace muy larga la historia de la guerra. Y nosotros tenemos en el centro de veteranos nuestro a los familiares nuestros, como sea, a los hijos y nietos, y que ellos están preparados para seguir seguir la causa de Malvina, para que la causa de Malvina no muera. Porque nosotros, como toda persona natural, no estaremos el día de mañana, pero para eso estarán nuestros hijos y nuestra familia. Todos los argentinos tenemos que saber que las Malvinas, por qué son argentinas, y defenderlas. Saber la historia de esta guerra que tuvimos. Lo que pasa es que hay muchas versiones de la guerra. Unos la cuentan de una manera, otros la cuentan de otra. Unos hacen una película de una forma, otros hacen película de otra forma. Lo que sí podemos decir es que los ingleses reconocieron conoce que ellos tuvieron, lo vencieron los argentinos, es muy bueno combatiente tiene. Así que por eso les pido que continúen todo hablando, diciendo lo que es Malvinas, pero siempre leyendo los libros que hablan bien de la guerra. Pero cada uno quiere, hay muchos que quieren, cada quien más quiere vender un libro de una cosa, de forma, lo cuentan de una forma, otro lo cuentan de otra. Así que la única forma que ustedes pueden enterarse de lo que pasó ahí es de lo que estuvimos ahí, de lo que lo pasamos. Y eso vamos a decir lo que pasó. Claro, cada escritor, bueno, que lo confesione de acuerdo a su manera, cómo la ve la guerra. Nada más. Llegó bardeándome por Facebook, como dicen los chicos. Se equivocó el flaco mal conmigo, pero bueno. Y él vino y me cambió la vida. Fue una bisagra. Una bisagra que me sacó de la comodidad. Sinceramente, yo estaba muy cómoda con mi comodidad. Y vino este tipo y me sacudió. Y me metió en un lombo bárbaro, como por ejemplo, que tenga que escribir un libro sobre Malvinas. A mí eso me golpeó mucho porque me metí de lleno. Y haciendo las entrevistas me di cuenta cuántos años estuve dormida, más allá que he ido a marchas, he apoyado la causa, pero nunca me había nadado, ¿no?, en ese océano. Y bueno, en el Belgrano, por ejemplo, murieron 323 chicos, jóvenes, héroes, pero ya soldados, tenemos que tener en cuenta eso. También investigando, me entero, que había niños en el buque. Este chico, un chico que muere, 16 años, que lo habían llevado porque estaba el hermano, dos hermanos tenía, creo. Y bueno, este chico muere y era un hermano aborigen de Orán, el cual, bueno, César se comunicó con la familia. Y la verdad que hoy estamos uniendo pueblos originarios y Malvinas también acá. Nadie puede quedar afuera de ese lugar. Nadie. Entiendo también lo que decimos de Chile, que mucha gente también estamos doloridos los argentinos, esa es la verdad. Yo tengo acá muchos colegas de Chile, de los cuales Blanca Lagos la amo profundamente. Tengo colegas, está el presidente también de lo que es una asociación de todo lo que es Chile, Valles del Poeta. Y Chile es un país del cual yo elegiría donde vivir. Sinceramente no tengo rencor, porque no es el pueblo el que decide. Uno juzga al pueblo, pero no es el pueblo, son los de antes. Bueno, nada más agradecerle a tener acá presente a alguien que dé su testimonio. Yo siento que este evento se está completando de una manera increíble, como la pensamos. Muchas gracias. La doctora Sandra Juárez, ella viene desde Santiago del Estero, es la prima de Leodán. Sobrina, sí. ¿Qué tío? Bueno, a mí la causa de Malvinas realmente me conmociona, me conmueve, y quería comentarles que en el mes de septiembre estaba en un encuentro de escritores organizado por excombatientes de Malvinas en Mar del Plata, y convocado por Claudio Garbelín, ¿no?, que junto con el grupo de combatientes de distintas partes del país, nos hemos convocado junto a la Unión Hispano Mundial de Escritores, de la cual soy embajadora también mundial. Y bueno, me he acercado ahí y el tema convocante era Malvinas. Y ahí se siente embajadora también de acá, y quiero dedicarle aquí al tío de César un poema que yo he escrito que se llama Hermana ausente y está dedicado a Malvinas.